se me pasó. Un tequila y como nueva otra vez. Las buenas noticias hay que dar. Eso va directo a mi Instagram. Hashtag una diosa empoderada. Hashtag situación sentimental. Otra vez soltera, hashtag.